Hola, bienvenido escuchante de mimododevida.com. Hoy os traigo un resumen de otro libro de Luis Jiménez, que es un escritor que a mí me encanta cómo escribe sobre nutrición desde el punto de vista científico. Y este se llama Lo que dice la ciencia para adelgazar, What Science Says About Diet, Food and Health. En este texto, el autor cuestiona enfoques tradicionales para la pérdida de peso como la simple restricción calórica o evitar todas las grasas. Propone que la obesidad moderna es un efecto secundario inesperado de la mejora en la calidad de vida, a pesar de los avances en la comprensión del metabolismo. En lugar de centrarse solo en calorías, enfatiza la importancia de la calidad nutricional de los alimentos y presenta 5 reglas clave para una alimentación saludable, incluyendo la limitación de carbohidratos refinados, el aumento de consumo de vegetales, frutas y proteínas, la incorporación de grasas saludables y evitar ver la dieta como un castigo. El libro también aborda otros aspectos relacionados con el bienestar, como el ejercicio y el descanso, y responde preguntas comunes sobre diversos alimentos y dietas. Si el texto de este libro os parece interesante a través de este resumen que vamos a hacer, os dejo el enlace en las notas del programa hacia el libro y hacia el artículo que he escrito en mi blog mimododevida.com con las notas más importantes sobre lo que es sobre el contenido de este libro y que puede ser interesante si vosotros queréis adelgazar. Y ahora sí, pasamos al programa de hoy. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en Lo que dice la ciencia para adelgazar, el libro de Luis Jiménez. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos a veces es, ¿y si eso de comer menos y moverse más, pues no es toda la verdad? O peor, ¿y si no has aliado un poco? Precisamente, el libro lo que plantea es que esa fórmula suena lógica, sí, pero la realidad, con la obesidad subiendo, pues sugiere que hay algo más complejo. Es que no somos hornos, ¿sabes? El cuerpo reacciona muy distinto según que comas, las hormonas, eso es clave. Ahí está. Y eso desmonta el primer mito, ¿no? El de que una caloría es una caloría, da igual de dónde venga. Jiménez dice que, vamos, 100 calorías de brócoli. O 100 de galletas industriales. Exacto. Que le mandan mensajes al cuerpo, pero radicalmente distintos. Totalmente. Las del brócoli. Fibra, nutrientes, te sientes llena. La respuesta hormonal, más tranquila. Las de las galletas, pico de azúcar, ¡pam! Insulina por las nubes. Y eso puede hacer que almacenes grasa. Y encima, que tengas más hambre al poco rato. La calidad nutricional. Hay estudios con índices como el AHE que miden como la nota de salud de tu dieta. Y parece que esa calidad importa más para el peso a largo plazo que solo contar calorías. Mucho más. Es que cambia el chip, ¿verdad? De solo contar a entender cómo nos afecta la comida y si las hormonas son tan importantes. Eso nos lleva a otro tema peliagudo que toca el libro. La grasa. La guerra contra la grasa. Eso es. Pero, a ver, el autor distingue muy bien. Una cosa son las grasas transartificiales, esas que se crean para bollería, fritos industriales. Es así, ¿eh? La relación con problemas de corazón está súper documentada. Claro. Pero luego están las grasas naturales. El aceite de oliva, el aguacate, las nueces, el pescado azul. Esas son esenciales. Quitar las grasas buenas puede ser un error. Y de hecho, las dietas muy bajas en grasa, pues no han demostrado ser la panacea a largo plazo. Además, ¿qué pasa con muchos productos light? ¿Que les quitan grasa? Y les meten azúcar. Y volvemos al problema de antes, al hormonal. Claro, es un círculo vicioso y eso conecta perfecto con los carbohidratos, sobre todo los refinados. Pan blanco, pasta normal, los cereales estos de desayuno llenos de azúcar. El libro no los deja muy bien parados, ¿eh? No como energía limpia. No, para nada. Es que se absorben rapidísimo y provocan esos picos de glucosa e insulina que decíamos. Ese subidón y bajón constante. A la larga puede hacer que las células como que se cansen de escuchar a la insulina. Y eso lleva a la resistencia a la insulina, que es un factor clave en obesidad, diabetes tipo 2, vamos, un lío metabólico. Jiménez señala mucho al jarabe de maíz alto en fructosa, que está en todas partes, en los procesados. Es especialmente problemático. Vaya. La alternativa buena, pues los carbohidratos que se absorben despacio. Verduras, legumbres, la fruta entera. Entendido. Entonces, calidad sobre cantidad de calorías, ojo con qué grasas, cuidado con los refinados. y la proteína, que a veces da como miedo, ¿no? Por los riñones, los huesos. Pues el libro desmonta bastante esos miedos, al menos en gente sana, basándose en la ciencia que hay. Tomar suficiente proteína de calidad no daña los riñones sanos ni los huesos. Al revés, parece que ayuda a mantenerlos fuertes. Y es fundamental para sentirte lleno, para no perder músculo si estás adelgazando, que eso es importante. ¿Y lo de las carnes rojas o procesadas? A ver, lo que sugiere la investigación que cita es que el problema quizá no sea tanto la proteína en sí, sino, pues, cantidades muy altas o el propio procesamiento, o cómo se cocinan. Si las cocinas a temperaturas muy altas se generan compuestos, bueno, que no son ideales, ¿sabes? Las aves, el pescado, los huevos, las legumbres, esos salen muy bien parados. Si tuviéramos que sacar la esencia, no. Lo que propone Jiménez sería priorizar comida real, alimentos enteros, poco procesados. ¿Y eso, pues, qué significa? Pues menos azúcares añadidos, menos harinas refinadas. Exacto. Y llenar el plato de verduras, hortalizas, frutas, legumbres. Asegurar proteína buena en las comidas. Y no tenerle miedo a las grasas saludables, las naturales. Al final, manda el efecto hormonal, la calidad, más que la etiqueta de las calorías. Y en la práctica, a lo mejor no es tan complicado, cambiar las galletas por unas almendras, elegir pan integral de verdad o cocinar un poco más en casa, ¿no? Con ingredientes frescos. Eso es. Incluso el autor dice que ser súper rígido a veces no funciona. Que un poco de flexibilidad, pero planificada, con cabeza, podría ayudar a mantener el rumbo. Para acabar, una reflexión que me deja todo esto. Nuestro cuerpo lleva millones de años comiendo lo que pillaba por ahí, en la naturaleza. Los ultraprocesados son un invento de... ¿cuándo? ¿Unas décadas? Muy poco tiempo, sí. Y si parte del problema es simplemente que nuestro metabolismo pues no está hecho para esta avalancha de cosas artificiales... Es una pregunta potente, ¿sí? Quizás la clave no sea solo restringir y restringir, sino volver a comer de una forma más... más natural, ¿no? Algo que nuestro cuerpo sí entienda, que sepa gestionar. Ahí queda la pregunta para quien nos escucha. ¿Qué pequeño cambio hacia comida menos procesada podría hacer hoy mismo? Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.